Si me preguntáis por mi lugar de nacimiento, puesto que hoy en día se juzga que la nobleza depende ante todo del lugar donde se han dado los primeros bajidos, diré que no nací en la errabunda Delos como Apolo, ni en el encrespado mar como Venus, ni en grutas profundas, sino que nací en las islas afortunadas, donde todo crece sin siembra ni trabajo. ¡Qué lugar incomparable! No hay en él fatiga, ni vejez, ni enfermedad alguna. En todas partes, los ojos y la nariz se deleitan con el moli, la panacea, la nepenta, la mejorana, la ambrosía, el loto, la rosa, la violeta y el jacinto. En resumen, verdaderos jardincillos de Adonis. Nacida entre tales delicias, no saludé la vida con lágrimas, sino que enseguida sonreí a mi madre. En absoluto envidio su cabra nutricia al poderoso hijo de Cronos, puesto que a mí me amamantaron los pechos de dos deliciosas ninfas, la embriaguez, hija de Baco, y la ignorancia, hija de Pan. Vedlas aquí entre el grupo de mis acompañantes. Os las presentaré.